Avete quando? Vale, ya estamos transmitiendo aquí. Un momento que me voy a meter en el directo. Vale, esto lo ha hecho fatal. Vale. Eso, Juan Antonio, acorta un poco la escena para que no se vea el chat en YouTube. Vale, de inmediato. Solamente las cámaras, ¿verdad? Algo que se vea solamente las cámaras. Sí, que se vean solo las cámaras, por si escribimos algo que no se pueda ver. Vale, ya está. Un momentito. Estoy ajustando la escena. Algo así. Una transición y evalúa ahora cuando se Vale, actualice. sí. A ver. Tiene mucha latencia YouTube. Ah, ahora, perfecto. Perfecto. ¿Y yo por qué no me veo? Ah, es que está sin webcam. Ahora sí, ahora sí. Ya. No me, es que claro, no me veía. Vale, a ver, Ahí un se ve la pelota. momento. Ahí, perfecto. Me ha vuelto desconfigurado el OBS, pero bueno. David Marsal, me has llamado. Me imagino que es por lo que no se veía mi webcam. Un momento que configure la escena de. Vale. Pues bueno, vamos a empezar con esta charla de 24H 24L. Ante todo, muchísimas gracias a los tres participantes y recordar a los que hayan entrado a la primera vez, digamos, la charla 24H 24L lo que consiste es en juntar una determinada persona para hablar de algún ámbito relacionado con Linux y sobre todo de forma de promoción. Para sobre todo aquella gente que no conozca tanto Linux, que sepa un poco de los diferentes ámbitos que se puede utilizar Linux. Y entonces, uno de esos ámbitos, que es la temática de hoy, va a ser, digamos, en el ámbito científico. O sea, la idea y el objetivo es dar a conocer el estado de Linux en otros, digamos, ámbitos que no sean los típicos de programación, de administración, de seguridad. Entonces, por eso lo que yo estuve buscando a tres personas que utilizan Linux en un ámbito, digamos, diferente. Y voy a empezar primero a presentar a estos invitados. Por un lado, voy a empezar por mi derecha, que tenemos a Miguel Ángel. Buenas, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde España. Bueno, en tu caso, estás aquí, entre otros casos, porque tú eres, me dijiste, el coordinador, creo recordar que de una distribución científica, o sea, una distribución específicamente para un uso científico, ¿no? Sí, vamos a ver, yo trabajo en un entorno donde utilizamos herramientas de análisis de datos y ya hace muchos años nos planteamos, bueno, pues digamos la necesidad de evaluar las herramientas que estábamos usando en dos aspectos. Uno era el saber si estábamos usando las herramientas correctas para hacer análisis de datos, estudios estadísticos, y otra era ver si la estimación de costes que teníamos anualmente también era la adecuada, ¿no? Entonces, bueno, hablo de hace un montón de años. Trabajábamos fundamentalmente en entornos Windows, que era lo que se usaba de aquella. Estamos hablando de una administración pública, o sea, de un sitio grande. Y bueno, las herramientas que se usaban, por un lado, eran herramientas privativas, es decir, empresas que desarrollaban software que servían para hacer este trabajo, tanto estudios estadísticos como análisis de datos, pero fundamentalmente tenían dos problemas. El primer problema es que no podíamos acceder al código de esas herramientas, es decir, tú metías allí unos datos y hacías unos estudios y te salían cosas, pero tampoco podías evaluar que esas herramientas estuviesen haciendo bien lo que se supone que tenían que hacer, que obviamente en el casi el 100% de los casos es así, es correcto. Pero bueno, teníamos un inconveniente a la hora de evaluar la metodología que usaban esas herramientas para funcionar. Y por otro lado, de aquella, como era un entorno tan cerrado, esas herramientas, además de ser privativas, eran comerciales y tenían un muy elevado coste. Estamos hablando de miles de euros anuales para pagar las licencias de uso nada más. Entonces, ahí es donde surgió un poco la idea de revisar qué software sería el más idóneo para trabajar. Y fue donde empezamos a valorar, por un lado, que esas herramientas debieran ser de software libre, de como mínimo de código abierto, para poder ver las funcionalidades que tenían. Y bueno, si además de eso podíamos ahorrar en costes de licencia, pues mucho mejor. De ahí salió un estudio en el que elaboramos un listado de herramientas que creíamos que eran las adecuadas, que de eso hablaremos luego. Y además de eso, y ahora sí que respondo ya a la pregunta que me has hecho, hemos sacado, digamos, un compendio de todas esas herramientas ya preparadas para trabajar. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos cogido una distribución de Linux, y le hemos quitado lo que nos sobraba y le hemos puesto lo que nosotros necesitábamos para trabajar en un entorno científico. En este caso, ya os digo, de análisis estadístico y análisis de datos. Vale, ahí es a donde, digamos, donde nos llevó todo este proyecto inicial. Entonces, de ahí sacamos una distribución, se llama Epilinux, es muy fácil de encontrarla en internet. Epilinux, y se llama así, bueno, no tiene nada que ver con los personajes Epiblas y de estos de Barrio Sésamo y cosas así, tiene que ver con el entorno de la epidemiología. Yo trabajo en un servicio que trata datos epidemiológicos, datos de salud pública, y entonces nuestras herramientas, por un lado eran herramientas de análisis global de datos, pero luego había otras que eran muy específicas de estudios epidemiológicos. Por eso le hemos dado ese nombre, ya te digo, hace como 12 años que salió la primera versión de Epilinux, y bueno, pues ya nos hemos quedado con ese nombre. Y bueno, por ahora paro ahí, luego si quieres me preguntas más. Vale. Bueno, vamos a continuar. Voy a seguir por el mismo orden. Por abajo tenemos a Juan Antonio. Buenas, Juan Antonio. Hola, hola, buenas. Saludos. Bueno, y en tu caso es de un ámbito para mí totalmente desconocido. De hecho, me interesa mucho el estado de Linux en ese ámbito. Perdona, José, no te escuché bien, no te escucho bien. ¿Escucháis bien? Ahora sí. Ahora sí hubo un momento en que se entrecortó ahí, sí. Vale. Pero, ¿has escuchado la pregunta, Juan Antonio? No, ¿en qué? Vale. A ver, porque no sé lo que pasa aquí, un momento. Sí. Vale. Lo que quería comentar es que en tu caso el ámbito que tú usas, Lino, es un ámbito totalmente desconocido para mí, y ahí sí me interesaría bastante conocer un poco el estado de Lino en ese ámbito que para mí y para mucha gente seguramente es desconocido. Así que, ¿dónde utilizas tú Lino? Vale, yo lo uso, bueno, Linux lo uso hace mucho tiempo, lo uso de forma intensiva en mi día a día, pero en el ámbito científico lo uso en el mundo de la astronomía, en el tema relacionado con la astronomía, con las estrellas, con todas las etapas que, ya sea de forma aficionada o de forma profesional, se puede usar, con la recolección de los datos, el procesado, todo el control de los equipos. En todo el ámbito de la astronomía, lo uso de manera intensiva, y hay herramientas, hay soluciones mixtas de todo tipo ¿cómo sea? Para dar solución a los problemas que te vas encontrando en el camino, ¿no? Pero sí, hay herramientas. La pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo está en el ámbito de la astronomía, cómo se encuentra? Vale, sí. Pues está muy bien, hay muy buena salud, muy buena salud. Vale. Pues entonces la siguiente persona es David Peneiden. Y tú, bueno, si el de Juan Antonio es un ámbito ya un poco, digamos, raro, el tuyo ya, así ya. Que nadie se imaginara que Linux tiene ahí herramientas. Así que, David, coméntanos dónde usas tú exactamente Linux. Hola, buenas noches. Yo soy de Chile, Santiago. Trabajo en el Centro Sismológico. Por si no sabían, en Chile es donde ocurren gran parte de los terremotos del planeta. Acá no le tenemos miedo a los temblores, a los terremotos. En realidad son como una gozada, como dicen ustedes. Y todos los chilenos mantenemos la calma hasta cuando ya es demasiado fuerte. Llevo 6 años trabajando ahí. Anteriormente trabajé en un centro de estudios ambientales en donde también trabajé con Linux porque mi enfoque principal era el procesamiento intensivo de datos, tanto de imágenes satelitales como de mediciones meteorológicas, que eran datos recolectados o empezamos a intentar temas de tiempo real o cada tanto hacer envío de datos. Y en el centro sismológico me he dedicado por completo al desarrollo de soluciones que tienen que ver con el monitoreo de la red completa de estaciones GNSS, que es como el GPS, pero GNSS es el concepto general. Entonces, tenemos a lo largo de todo Chile distintos puntos que generan datos cada un segundo y eso lo recolectamos en tiempo real. Gran parte de la solución está hecha con Python, pero si la base del sistema operativo no fuera Linux sería demasiado complicado. Con GNU Linux tengo mi computador de escritorio que tiene interfaz gráfica y unos cuantos servidores que tienen o CentOS o Debian. Mi preferencia siempre es Debian porque estable y lo mantiene la comunidad. En cambio, CentOS es algo, es una locura. Está sujeto a las decisiones de una empresa, entonces es complicado ahí confiar en CentOS. Aunque es relativamente bueno, ya creo que ya murió el último CentOS y ahora es otro nombre, no me acuerdo cuál. Entonces, bueno, como se dice acá. Gran parte del trabajo se hace utilizando este sistema systemd, que a mucha gente no le gusta, pero es bueno para realizar tareas daemonizadas, que se llama, que son tareas que uno no ejecuta, sino que están haciendo su trabajo ahí. Siempre son ciclos que hacen cosas y etcétera. Y eso, básicamente, mu mucho. Mucho, un poquito de administración de sistemas, base de datos, lenguaje de programación. Ahora estamos avanzando un poco en este lenguaje Rust, que es bien bueno. Y eso, Linux es la polla, como dirían. Oye, David, ¿las herramientas que utilizáis en tu trabajo, que son desarrolladas por vosotros mismos o utilizáis una herramienta ya creada por otro? Es que yo soy como bien nerd. Entonces, bueno, trabajo con Emacs para escribirlo en los programas. Y la mayor parte de los software que montamos son software desarrollados por nosotros. O sea, por mí y mi compañero de trabajo. ¿Y lo utilizan en otros centros? ¿Lo sabéis si lo utilizan en el mismo ámbito en otros sitios? Han habido algunos intentos, creo que de México o algo así, pero esto hasta el momento ha sido súper como del centro y bueno, tiene una política de liberación de código, pero no es como muy formal porque son gente que no entiende mucho esto de la licencia, del software libre y como la forma de trabajo, pero por lo menos lo que yo he hecho lo mantengo en mi repositorio como accesible con la licencia GPL. Y pueden meterse ahí a ver todo lo que hay muchos proyectos. Y también desde hace unos años con amigos de forma independiente hemos desarrollado un proyecto de enseñanza de Linux, de programación, uso de la terminal con Linux. Y ya lo estamos trabajando como para un libro porque son cerca de 20, 23 sesiones que son clases completas que enseñan las distintas herramientas como grep, sed, AWK, uso expresiones regulares, graficar, cosas así, procesamiento de datos. Eso, gran parte del procesamiento de datos, una herramienta muy buena que tiene Linux es este AWK, que es como el clásico comando que llega a ser lenguaje, no el lenguaje de programación, pero se usa como comando y a mí me encanta eso. Bueno, vamos a empezar ya, digamos, la charla, digamos. Así que voy a preguntar uno a uno, pero podéis también, si queréis, comentar lo que dice algún otro invitado. Así que vamos a empezar y lo que me interesa sobre todo es, ¿cuál es la ventaja principal del uso de Linux en cada uno de vuestros ámbitos y cuál es la principal desventaja que encontráis a la hora de utilizar Linux en vuestro determinado ámbito? Vamos a empezar por ti, Miguel Ángel. ¿Cuál es la mayor ventaja y la mayor desventaja? Bueno, un poco con lo que dije antes, ¿no? De que, bueno, teníamos ahí el tema de las licencias, el tema del costo del software y sobre todo de no poder acceder al código de los programas privativos. Entonces, yo creo que la gran ventaja de utilizar Linux en entornos de análisis de estadística y de análisis de datos es, por un lado, que tenemos plena disponibilidad de todo el código, es decir, de tanto de los programas que usas como de lo que tú escribes y lo que escriben los demás, ¿vale? Porque al final acabamos todos publicando, como decía David, en licencias abiertas, GPLs y similares, y bueno, tienes ahí unos repositorios enormes. Eso es una gran ventaja. Otra gran ventaja es el coste. Nosotros teníamos, por ejemplo, estábamos pagando licencias de programas como SPSS, que es un programa muy bueno de análisis estadístico, y ahora mismo el coste de las licencias anuales de SPSS está en torno a los 5.000 euros. Entonces, claro, estamos hablando de unas cantidades de dinero muy grandes y que además la licencia internacional, por ejemplo, de este programa en particular, no permite utilizarla más allá de un año. O sea, caduca y se acabó, ¿vale? En Linux las licencias obviamente no caducan, son licencias abiertas, lo podemos utilizar como queramos, cuando queramos. Si hay algo que no nos gusta, podemos cambiarlo. O sea, las ventajas son enormes. Desventajas también tiene. Una es que hay que luchar contra todo el sistema que está implementado, ya que la implantación de software es muy difícil ir contra ella. Es decir, si tú tienes a un grupo de personas que llevan trabajando durante una serie de años con un programa, hacerles cambiar a otro programa es complicado. Primero, porque claro, no todos los programas son compatibles. Es decir, tú no le puedes decir, oye, pues dejas este y ahora te vas a este otro que te digo yo, que es mucho mejor, pero claro, la mitad del código que hayan generado no les va a valer, el aprendizaje tienen que volver a pasarlo. Es decir, son desventajas importantes. Y después hay otra desventaja. En mi entorno corporativo, que yo creo que en otros entornos no se da, pero en el entorno corporativo no puedes mover de un equipo en un equipo. Es decir, las decisiones hay que tomarlas de muchos en muchos equipos. Entonces, mucha gente trabajando en Windows y trabajando con ciertos programas, cambiarlos a Linux y trabajar con otros es muy complicado. Para mí esa es la gran desventaja que tiene. Y en el tema de, por ejemplo, porque una de las cosas que tiene el software propietario es la financiación. O sea, generalmente el software propietario, porque tiene una finalidad comercial, siempre suele estar bien financiado. ¿Tenéis vosotros también problemas en el tema de la financiación? ¿O más o menos ese concepto lo tenéis para la distribución, lo tenéis bien provisto? Bueno, a ver, aquí hay un par de cosas que comentar. Es curioso que tú, por ejemplo, cuando llevas unos años planteando en los presupuestos que ya tienes que necesitas un dinero, pues eso, para pagar este tipo de programas privativos, parece que es normal que al siguiente año pues necesites una cantidad de dinero parecida para seguir con ese proyecto. Eso no lo ve nadie raro más allá de, bueno, pues hay que seguir, esto cuesta este dinero, hay que volver a reservar ese dinero para gastarlo para esto. Pero cuando les dices que ahora necesitas, aunque sea menos cantidad de dinero, porque bueno, algo al principio siempre hay que poner, quiero decir, hay que hacer algún desarrollo, hay cosas que incluso necesitas ayuda externa para que eso vaya adelante, pues eso ya como que no se ve tan bien. O sea, tener que justificar ese cambio de gasto es más complicado, aunque tú digas, oye, mira, pero es que estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas de dinero contra mucho dinero que estamos gastando ahora, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí hay un problema primero de inercia, de bueno, yo estoy trabajando con esto y gasto esto y tú ahora me estás diciendo que me vaya a otro lado y a lo mejor vale, que gaste menos dinero, pero como que les cuesta más tomar esas decisiones, les genera más inseguridad, ¿no? Entonces, encontrar financiación para este tipo de proyectos es complicado. Y ya te digo, incluso justificarla internamente, si es el caso de algunas empresas. Yo tengo la suerte de trabajar, de colaborar con una asociación de software libre, de amigos de software libre, que se llama Melisa, y gracias a Melisa hemos conseguido, bueno, por un lado, financiar parcialmente estos proyectos. O sea, Melisa está ayudando a financiar el proyecto de Pilinus, no tanto con dinero, sino con recursos, o sea, con voluntarios, con gente que pues hoy necesitas un diseño de un fondo o necesitas pues dar, yo que sé, una charla para que vean qué pueden hacer con este software o con esta distribución, por ejemplo, en la universidad. O sea, están colaborando, o estamos, porque yo soy miembro de la asociación, de una forma muy positiva. Y yo creo que eso también hay que valorarlo, ¿vale? Entonces, estos entornos, la ventaja que tienen, que antes no lo dije, pero aprovecho ahora que estamos hablando de la financiación, es que son muy colaborativos, no solo en el desarrollo de software, sino en este tipo de cosas. Entonces, ahí conseguimos ayuda externa para ir desarrollando este tipo de proyectos. Después, si tengo tiempo, os comento que tenemos ahí algunas cosillas intermedias también con la asociación, para que veáis hacia dónde queremos que vaya la gente para utilizar este tipo de software. Vale, vale. Mira, Juan Antonio, ¿qué ventajas y desventajas ves principalmente a la hora de usar Linux en tu ámbito? Vale, ahí, o sea, se puede enumerar. En el ámbito de la astronomía y de la ciencia de forma general, y que lo he podido corroborar con el día a día, ¿sabes? Con el cacharreo, con el tema de tirar código y hacer proyectos, historias, se ha podido corroborar he podido comprobar la versatilidad y las capacidades en cuanto a herramientas que existen y otras para desarrollarlas relacionadas con el software libre. En el ámbito este en el ámbito de la ciencia. La ciencia es el terreno idóneo para utilizar software libre, por las razones que ya ahorita estaba comentando Miguel. No solamente el tema económico, sino también el tema, la capacidad de trabajar en equipo, ¿sabe? Que es muy necesario en el tema de la ciencia. Cuando uno aplica la metodología o el método científico, cuando vas viendo cada una de las etapas del método científico, en cada una de esas etapas puedes utilizar herramientas de software libre, ya sean herramientas de software o parte también de la filosofía. Ocurre, ya aterrizándolo un poco, La misma idea, es la versatilidad en muchas de las de los artefactos, de los aparatos, ya sean monturas o cámaras que se utilizan, o sensores o lo que sea. Si no existe una librería o si es privativa, enseguida, pero enseguida se buscan las herramientas o los caminos para que dentro de la misma comunidad de desarrolladores encuentren la solución para que se pueda hacer, para que pueda ser usado en el ámbito que uno lo vaya a necesitar. Y de lo contrario, en el caso tal de que no se pueda por las razones que sea, pues se busca, bueno, en fin, eso, es que se buscan alternativas. Desventaja, en algunos casos, proyectos que te brindan solución y que de pronto quedan descontinuados, ¿sabes? Justamente por la dinámica con que se mueve la comunidad, ¿sabes? Muchas veces al ser trabajo voluntario, al no tener esa, vamos a decir, entre comillas, confianza de ponerle un presupuesto, porque el software, aunque sea libre, cuesta dinero. Entonces, o cuesta tiempo, cuesta dinero, ¿sabes? El conocimiento de la comunidad, de las personas que aportan conocimiento, pues tiene que de alguna manera verse recompensado. No solamente de forma altruista, sino también de alguna manera económica. Entonces, una de las desventajas que se tiene, por desgracia, es el tema de la falta quizás de confianza por parte de las administraciones o de las empresas que tienen la capacidad económica para ponerle apoyo económico, vamos, a un sistema operativo, que muchas veces, a un sistema operativo libre, que muchas veces sobreviven en el tiempo gracias al esfuerzo, a las horas libres y a. Es un poco el tema de la desventaja. Te encuentras proyectos muy chulos, muy buenos, pero ya con desarticulados. Eso es un poco la desventaja principal que veo en el tema este de la de en el área de la ciencia y en el área de la astronomía. Y una pregunta, porque en usos tan de nicho como el tuyo, que es astronomía, un papel que has dicho que es muy importante en la comunidad. Una de las cosas que se quejan gente, que personalmente para mí es un poco falso o bastante falso, es que las comunidades suelen ser bastante cerradas. Generalmente la comunidad de Linux suele ser algo cerrada para la gente que entra, porque requiere unos niveles técnicos y requiere unos conocimientos que parece ser que a determinadas personas de la comunidad pues no le gusta que tengan que entrar. Pero en tu caso, en una comunidad como la astronomía tan pequeña, ¿es una comunidad abierta, inclusiva, o sea, que acepta a todo el mundo, aunque el grado de conocimiento que se requiera es alto? Porque claro, astronomía no es algo que esté disponible o todo el mundo sabe lo que son las estrellas, los planetas, pero poco más. En relación con la comunidad, realmente esa comunidad es totalmente lo opuesto que se imagina. De hecho, si no fuera por la comunidad, en tu caso, porque en tu caso no habrá empresa. Exacto. No, o sea, habrá marcas de telescopio o habrá marcas de determinados, pero no creo que apoyen, porque por lo que tengo entendido, los telescopios se manejan por software, por un software que tienen. Todo ese software, evidentemente, para Windows. Claro, eso no hay nada para Linux, ¿no? O eso es la comunidad quien lo genera, me imagino, ¿no? La comunidad a la que yo pertenezco, ¿vale? A la que está a mi alrededor, me refiero al grupo de personas que trabajamos con el tema del software libre y nos gusta el tema de las estrellas, es una comunidad muy, muy, muy abierta, muy abierta. Te digo dos casos específicos, dos puntos específicos. Uno es la sociedad astronómica. La Sociedad Americana de Labs, o se llama American Association of Star Variables, o sea, la Asociación de Observadores de Estrellas Variables Americanas. Esa asociación es una asociación que ya no es solamente americana, es mundial y que constantemente, o sea, enseguida te dan cursos de capacitación en temas de Python. Ahora mismo, la semana pasada estaban dando un webinar sobre cómo usar Python para sacar datos de estrellas variables, pero desde cero, ¿sabes? Desde el ABC de Python hasta ya empezar a sacar curvas y hacer análisis. Y todo eso no te hace falta ningún tipo de credencial, ¿sabes? No necesitas tener una credencial de capacidades, de cosas que hayas realizado para que seas bienvenido a formar parte de los webinars y de esa comunidad. Eso por una parte. Y la otra es la comunidad indie, que es de la. Que es la que sostiene básicamente todos los equipos que usa Castar, por ejemplo, como software, pero no, o sea, hay muchas herramientas de software libre, pero por detrás hay una comunidad tremenda, o sea, tremenda, que tú haces una pregunta, foros, etcétera, y de inmediato, pero es que de inmediato te están respondiendo, y si no de inmediato, pues esperas un par de horas y te responden. En mi caso particular, y lo hago ya terminando, a mí me gusta mucho programar y buscar mis propias soluciones. Ya estaba necesitando un enfocador que en el mercado me puede costar 200, 300 euros y tengo la solución de hacerlo con Arduino. Fui a una tienda local aquí en Tenerife, me compré los componentes, escribí, busqué cómo hacer el enfocador. No entendía qué es lo que a dónde iba, no entendía una parte del código que no me hacía falta porque usaban otros tipos de sensores de temperatura y de humedad. No entendía cómo eliminar un fragmento del código que no me hacía falta incorporarlo. Dime, pero eso sí fue, le escribí directamente al desarrollador. Y fueron 20 minutos, José, lo que demoró en responderme. Pero así es. Y de igual manera, cuando alguien nos pregunta a nosotros, que llevamos ya un tiempo con este tema, enseguida respondemos. Y es una comunidad muy abierta. A la pregunta si es una comunidad abierta, te lo estaba ejemplificando con lo de la APSO, con lo del el foro de Indie, el equipamiento, toda la inclusión de herramientas, y ya en particular con este ejemplo de Arduino y el enfocador. Y eso fue, vamos, es una maravilla, es una maravilla. Es una comunidad muy abierta en ese sentido, ¿vale? Muy abierta y muy participativa. Bueno, vamos a continuar contigo, David. Y en tu caso, ¿qué ventajas y desventajas estás viendo que tiene el uso de Linux en tu ámbito? Bueno, una de las ventajas importantes, para no repetir lo que han dicho el resto de los compañeros, es que es rápido. O sea, una vez que uno ya tiene un nivel de trabajo, uno no necesita estar haciendo clic y cosas gráficas, sino mediante la línea de comandos, la terminal, uno puede llegar y conectarse a todos los servicios que uno necesite, hacer estudios de datos, levantar servicios, bajar servicios. Hay gente que manda correo de todo. Entonces, la capacidad de producción de trabajo en Linux aumenta y mejora tu capacidad de trabajo para, en realidad, lo importante que es documentar y escribir código. Bueno, para eso están todas las herramientas que las comunidades principales han desarrollado. Y también es importante destacar que, bueno, fuera del ámbito laboral hay comunidades que se dedican a compartir y a capacitar. Como ya lo he mencionado, hay comunidades que son como generales sobre temas de GNU Linux o software libre. Hay comunidades de cultura libre y así. Y hay canales, no sé, en Telegram y o Matrix. Hay gente que se está metiendo harto a Matrix. Que comparte sus conocimientos. Por ejemplo, durante la pandemia, mientras estuvimos encerrados, empezamos a hacer unos talleres de Lisp y nos juntamos gente de Brasil, México, creo que alguien de España, también varios de otros países de Latinoamérica. Y aprendimos Lisp durante unas cuantas sesiones para como entender y poder setear el Emacs. Y así, es tan flexible como ahora tiene un nivel tan accesible para gente que está entrando a aprender el sistema. Y tiene todo un potencial súper importante que se enfoca a las personas que tienen un carácter que son curiosas. O sea, es un sistema operativo para personas curiosas que siempre necesitan estar descubriendo cosas o hacer cosas nuevas. Yo creo que sí puede ser bien de nicho en ese sentido porque hay gente que necesita solo abrir una planilla de cálculo, pero es bueno que exista esta diversidad y una comunidad que está fuera como de los, podemos decir, de los sistemas de mercado que existen para la tecnología y es un espacio bien agradable en que uno puede compartir más allá de donde uno viva o quien sea, tu género, sexo, edad, etcétera. Tengo amigos desde cabros de 15 años hasta gente ya mayor, 60, 70 años, que participan de la comunidad en sus distintas experiencias. Entonces, y se comparte una duda y se soluciona en conjunto. No. Perdón. David, vamos a hacer la siguiente pregunta contigo para un poco cambiar el orden. Una cosa que tengo que me gustaría que me dijerais vosotros, porque yo no estoy en el ámbito, digamos, científico, y me gustaría, vamos a empezar contigo, David. ¿Ha evolucionado el conocimiento en el software libre y el Linux en la comunidad científica a lo largo de los años? ¿Tú has visto desde que tú empezaste, David, al principio? Básicamente no tienes que estar repitiendo lo que es Linux a cuando te encuentras compañeros o cuando te encuentras gente, sino que más o menos que lo compartan o no lo compartan, pero que más o menos saben un poco lo que es la filosofía o se ha estancado en el ámbito científico y como hay otro ámbito donde básicamente la gente no sabe lo que es Linux. O sea, le suena la palabra, pero aparte de que sabe que es un sistema operativo, no sabe más. Ha evolucionado y en la comunidad científica se sabe exactamente y poco a poco se va respetando o se va conociendo más la filosofía del software libre y del GNU Linux en general, David. Sí, por supuesto. O sea, de lo más básico, en mi experiencia, que soy activista por el software libre, la cultura libre, toda mi familia y gente cercana conoce lo que es Linux. Hemos hecho capacitaciones en comunidades, en colegios, y también a nivel ya profesional, la gente cuando necesita hacer trabajo, digamos, trabajo real, mantener servicio y cosas, no queda otra que usar sistemas GNU Linux, porque si se van con esta, como, ¿cómo se llama esta empresa grande? La Red Hat, creo, Sí, Red Hat. que o Cisco, que te ofrecen servicios y cosas, pero es carísimo para instituciones que son científicas y sobre todo que somos de países con una economía precaria. Entonces, la opción, digamos, de campo abierto, libre, comunitaria, es sistemas GNU Linux corriendo en servidores, en computadores, que nos ofrecen, además de la facilidad, rapidez de trabajo, la seguridad. O sea, olvídense de los virus todavía. Y en tu caso, Juan Antonio, tú me dijiste que no eres, que ya hablé yo contigo antes, que me dijiste que a ti lo que te gusta es la autonomía, pero que científico no eres. Cuando tú te comunicas con otras personas de ese ámbito, ¿tienes que estar explicando constantemente, no Linux, sino lo que significa Linux? ¿O tu comunidad ya lo sabe perfectamente y toda la gente que se acerca o que digamos, está relacionada con esa comunidad? Digamos, ya sabe lo que es ese ámbito y lo que las ventajas que te proporciona el software libre. No, en el ámbito, exactamente, no soy, creo que de los que estamos invitados, no soy, o sea, no trabajo de forma científica, o sea, lo que es la ciencia como tal, soy amateur. Pero dentro de este ámbito, por lo menos hay mucho conocimiento técnico, hay mucho conocimiento técnico. Los aficionados a la astronomía, ya de por sí conocen temas, herramientas de matemáticas, herramientas de física, ¿sabes? Ya generalmente son personas que vienen del ámbito de la ciencia. Algunas personas vienen del ámbito del arte, pero por una cuestión de capturar fotos bonitas del espacio, etc. Pero generalmente vienen del ámbito de la ciencia. Y hay bastante conocimiento. Quizás lo que no se haga es usarlo por una cuestión de quizás de arrastre, de que en la casa lo que tengo es un Mac o lo que tengo es un Windows y entonces después cuando voy al campo a hacer las fotos me mantengo con un ordenador con estas mismas características. Pero sí hay una cultura general sobre el uso de Linux y sus herramientas en el En el ámbito de la astronomía. De hecho, en la astronomía amateur en este caso. De hecho, de las herramientas más potentes que existen en el tema de la astronomía amateur está el Stellarium. O sea, está en todos los repositorios y está para todas las versiones, etc. Y es una de las herramientas que se usa de forma intensiva. Está el CASTAR, menos conocido, pero para mí más potente. El CARTES-DU-CIEL. Hay muchas herramientas, ¿sabes? Planetarios de este tipo que se aplican tanto en el ámbito de la astronomía aficionada como en el ámbito docente también. Y sí, hay bastante cultura, bastante conocimiento. Ya después, repito, el tema del uso es otra cosa, ¿vale? Ya el tema del uso es una cuestión que pasa por decisiones y por comodidades, etcétera, pero poco a poco se va ganando terreno. Hay herramientas, quizás me adelante un poco, pero hay herramientas que están dando muy fuerte en el ámbito, en este ámbito, sistemas operativos y herramientas que siguen dando, que están ganando mucho terreno y que ¿cómo se llama? Que seguramente van a triunfar y están triunfando ya. No solamente, ahora sí me atrevo a decirlo, no solamente en el ámbito amateur, sino también ya en el ámbito profesional. Tengo amigos astrofísicos que trabajan aquí arriba en los observatorios del TEIT, etc. Y que muchas de las herramientas que están desarrollando allí están dentro de, o sea, lo hacen con Python, y de igual manera están dentro de este ámbito del software libre. Pero en el amateur, sí, hay conocimiento, hay cultura. Y poco a poco va ganando terreno en su uso. En tu caso, Miguel Ángel, lo voy a centrar un poquito diferente porque tú, que trabajas en asociaciones, eres gestor, eres coordinador de una distribución, que seguramente tendrás contacto o comunicaciones con organismos públicos, con empresas. A lo largo de los años has visto una evolución ya no de uso, sino de conocimiento, porque claro, antes de usarlo, si no lo conoces, no lo puedes usar. Pero de conocimiento sobre la filosofía del software libre, o se ha estancado, porque sí hubo una época en que había muchas distribuciones, sobre todo comunitarias, de comunidad autónoma, que la mayoría creo que gran parte no, o han perdido mucho apoyo o básicamente ha desaparecido. Y digamos que para mí fue el CENI, la cumbre de conocimiento, pero ahora, ¿cómo está el estado? O sea, en el mundo de asociaciones, no, de empresas o de organismos. Bueno, ahí tenemos una cosa que el tiempo en el que vivimos nos está ayudando a ganar una pequeña guerra, ¿no? Una pequeña batalla con el tema del software libre. Y es que hace unos años era prácticamente impensable que la gente se cuestionase lo que decía antes. A ti te ponían un programa y lo usabas y punto. Y si el programa que te ponían en la oficina, en el trabajo, pues costaba mucho dinero y luego te querías ir para casa y lo querías usar, pues sí. Si no te lo daban allí, pues te lo intentabas conseguir ahí de forma pirata, como pudieras y tal. Todo eso, con el paso del tiempo, ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? En que ahora hay mucha oferta de software. Hay mucho software, sobre todo el software libre, que es multiplataforma. Es decir, ya no es que yo necesito un Windows porque tengo que usar este programa, o yo necesito un Linux porque, o un Mac porque tengo que usar este programa. Hay un montón de programas que son independientes de la plataforma que uses. Entonces, eso es una ventaja enorme a la hora de poder elegir software libre. Y luego, por el camino, hemos sufrido una pequeña transformación sin darnos cuenta, y es que aquel entorno monolítico de Windows que teníamos, bueno, yo hace muchos años que trabajo en esto de la informática, claro, si hablamos de antes del año 2000, hablar de sistemas operativos de escritorio que no fuesen Windows era bastante raro, bastante extraño. ¿Qué pasa? Que poco a poco nos han ido metiendo otros sistemas operativos casi sin darnos cuenta. Hoy cualquiera tiene en su móvil un sistema operativo, pues un Android que es muy parecido a Linux, ¿vale? Por no llamarle Linux a eso, o un iOS, que bueno, que no deja de ser también una versión muy, muy modificada de algo que viene del mundo Unix. Entonces, sin darte cuenta, al final te has centrado en usar herramientas que necesitas un navegador. Ah, pues yo uso el navegador, yo qué sé, Firefox. Pues da igual usarlo en Windows, que en Android, que en Linux, que en Mac. Quien dice un navegador dice otro tipo de programas. Entonces, hemos conseguido, casi sin quererlo, que la gente venga a un mundo donde puede, por un lado, elegir software, ya no es la herramienta que tenías y es esa y te quedas con ella, y entonces a la hora de poder elegir software ya se plantea preguntas. O sea, este software, ¿de dónde lo saco? ¿Me lo puedo bueno, ellos hacen preguntas a nivel básico de usuario. ¿Me lo puedo descargar? ¿Me cuesta dinero? Pero claro, eso nos lleva luego a otros entornos, eso, más administrativos, más académicos, empresas grandes, donde las preguntas ya se hacen de otra manera. ¿Dispongo del código? ¿Puedo instalarlo en un montón de sitios? ¿Qué licencia de uso tiene esto? ¿Lo puedo, sobre todo, enseñar y saber que la gente que aprende con esos programas luego va a poder seguir usándolos porque le estoy dando programas que tienen licencias que le permiten hacer eso? Entonces, todas esas cosas, efectivamente, las asociaciones han luchado mucho por informar y por formar a la gente. Luego, efectivamente, también las administraciones pues han hecho sus pinitos con las distribuciones de Linux. Yo creo que fue, quitando aquí en España dos o tres casos honrosos, el resto fue un poco subirse al carro de la moda y, bueno, fueron un poco descabezados y al final muchas distribuciones de esas quedaron en nada. Pero hay otras que siguen estando ahí activas y que han hecho mucho bien por la comunidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la gente sabe que existe ese software. Igual no tiene muy claro los conceptos más finos, pero a grosso modo sí. Saben que hay programas que están a su disposición, que pueden utilizar libremente. O sea, que no tienen que andar ahí copiando cosas piratas y usándolas, vete tú a saber en qué condiciones. Y saben además que el único sistema operativo que pueden usar no es Windows. Entonces, creo que todo eso que fue pasando durante estos últimos 15 años nos está ayudando, por un lado, a nuestro mensaje, maximizar el alcance, y por otro lado, que haya pues eso, empresas, administraciones y gente que trabaja a muy alto nivel con este tipo de programas, que se tomen en serio el que esta forma de trabajar con este software es buena. No es buena porque sea gratis, ¿vale? Que era un poco la forma de entrar ahí en el discurso de antes, sino porque son programas que son muy competentes. O sea, hay gente muy profesional detrás, hay comunidades grandes y comunidades muy robustas detrás de ellos, y eso les está dando una envergadura enorme. Entonces, un poco por cómo se está desarrollando todo esto, al usuario final le está llegando la información. Entonces tú ahora le dices a alguien, oye, pues mira, este ordenador viejo que tienes, pues mira, le vamos a quitar este Linux, le vamos a quitar este Windows, te voy a poner un Linux, que al final lo que es un sistema operativo que te va a ayudar a arrancar el ordenador de una forma mucho más eficiente, porque va a ir más rápido, va a ser más seguro, seguramente eso con los virus no tendrás tantos problemas, y las cuatro cosas que usas, que a nivel básico son pues un navegador, un procesador de textos y tres o cuatro cosas más, se las dejas allí puestas y la gente no lo ve raro. Hace 15 años aquello era inmanejable para ellos. Y hoy en día le haces eso en un móvil, en una tablet o en un ordenador y ya no tienen el problema que tenían antes. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Pero una cosa, Miguel Ángel, antes has dicho una cosa que me gustaría... Es una pregunta general antes de pasar, digamos, a la otra parte que tenía pensada. Me has dicho una cosa que personalmente creo que no se dice lo suficientemente alto. O sea, has dicho que los programas de Linux o los programas de software libre son buenos. Pero yo generalmente me encuentro que los propios gente de la comunidad no dice lo suficientemente bien que los programas son buenos, que se centran mucho en el código fuente está disponible, el software libre tiene unas licencias de compartición, y yo escucho esto demasiado y menos de, oye, mira, que LibreOffice es muy bueno. Pero cada vez que escucha software libre, escucha código fuente disponible, libertad. ¿Crees que pasa eso? ¿Crees que realmente no decimos lo suficientemente que, oye, leche, que da igual que sea software libre, es que el programa es bueno? Sí, y además yo creo que, además de todo esto que estás comentando, hay una paradoja en el mundo del software que a mí me parece alucinante, y es que la gente no se empezó a plantear si un software era bueno o no hasta que llegó el software libre. Es decir, ahora cuando tú les das un programa que no les cuesta 5.000 euros, se preguntan, ah, ¿y este programa servirá? ¿Será bueno? Porque jo, es gratis, lo puedo descargar de esta web. O sea, tiene documentación, me la descargo también. Y dices tú, jo, tío, pero si hace 10 años que estás trabajando con un programa que te cuesta una pasta y nunca te has preguntado si es bueno. Entonces, es paradójico porque efectivamente el software libre es bueno. Es bueno de calidad, me refiero. Estamos hablando de programas que son muy profesionales, que además están muy testeados, que tienen una comunidad que responde rapidísimamente cuando hay problemas con ellos, una pequeña falla, un problema de seguridad, una actualización de lo que haga falta. O sea, eso en software privativo hace 10 años era imposible. La gente te decía, bueno, vamos a esperar a la siguiente versión. Y dices, tío, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ya te digo, no es solo lo que tú dices, que efectivamente es que el software libre es muy bueno, tiene mucha calidad. Es que además la gente, paradójicamente, antes no lo preguntaba. Yo he ido hace, bueno, relativamente poco tiempo, porque la pandemia sí que nos ha parado mucho, pero he ido a dar una charla de software libre a un hospital en el que había mucha producción científica. Y entonces yo les decía, mira, tenéis estas herramientas, y le hablaba concretamente pues de R, bueno, de una serie de programas que a ellos les servirían. Y entonces hubo una pregunta que a mí me pareció interesantísima y que tiene relación con esto que me acabas de comentar. Una persona me dijo, mira, pero ¿tú crees que si yo empiezo a desarrollar mi trabajo con este tipo de programas, me pondrán problemas en las revistas cuando yo quiera publicar? Yo le decía, pero vamos a ver, si hasta ahora no te han puesto problemas y ni tú sabes cómo funciona el programa que usas. O sea, porque claro, yo decía, oye, tú usas métodos de regresión lineal. ¿Tú me puedes decir cómo un programa como el SPSS o el SAS o el STATA, cómo hacen regresión lineal? Porque, vale, tú le das allí al botón y metes unos datos, o sea, hay una entrada y una salida, pero no sabes lo que hace por medio. Y hasta este momento nadie se lo había planteado. Ahora resulta que tienen R, que hace una regresión lineal alucinante, tienes unos módulos buenísimos para trabajar pues, con temas de estadística, y ahora sí que la gente se pregunta esas cosas. Es alucinante, de verdad. Y yo creo que es un poco pagar el pato de la novatada por ellos. Claro, les generas inseguridad. Pero este programa no cuesta dinero, o sea, no cuesta dinero, efectivamente, estamos hablando, no me cuesta dinero comprar la licencia de uso, porque al final eso es lo que ellos entendían, ¿no? Porque, bueno, estos programas cuestan dinero de otra manera. Y claro, seguramente dentro de unos años no tendremos este problema. De hecho, ahora con R, que es un software, bueno, yo no sé si, bueno, entiendo que Juan Antonio y David lo conocerán, es un software de análisis estadístico muy potente y que, bueno, la comunidad en los últimos 5 años creció tanto que ahora no hay ninguna universidad que se cuestione si ese software es bueno o si deben usar ese software para escribir y para documentar sus artículos. Bueno, vamos a empezar un poquito ya el tema de herramientas, porque si os llamo también era para que habléis un poquito de herramientas en cada uno de vuestros ámbitos. Vamos a empezar contigo, Juan Antonio. En astronomía, un breve resumen, no sé si son muchas o pocas, pero ¿qué herramienta utilizas habitualmente? Vale, yo uso varias, hay varias que se usan. Para el tema astronómico hay varias etapas, lo que mencionaba antes, está la captación de datos, o sea, el control de los equipos, captación de datos, el almacenaje y procesado, y después la manera de publicarlo. Antes de comentarte directamente en astronomía, yo creo que uno de los grandes aportes que tiene el tema del software libre son los estándares abiertos. O sea, no solamente el software como tal, sino también el impulsar los estándares abiertos, que es en definitiva una responsabilidad social, tanto en el ámbito científico como en el ámbito estatal, lo que sea, donde sea, es una responsabilidad el tener la capacidad o la posibilidad de acceder a esos datos de manera abierta y que después, repito, dentro de en la metodología, en el método científico, uno de los requisitos es que el experimento sea comprobable, sea reproducible por otras personas y que sea comprobable. Y una de las maneras que se tiene es justamente publicar esos datos en lugares públicos, en estándares abiertos, y que esos datos después sean analizados por otra comunidad y que son los que en definitiva te van a dar a ti la razón o no, ¿sabes? En ese sentido, yo creo que es uno de los grandes aportes del software libre o de la filosofía que tiene por detrás todo el software libre a la hora de manejarse en el ámbito científico dentro de las herramientas. Ya cayendo en el tema de la astronomía, hay muchas herramientas. Dentro de la versatilidad que tiene el mundo del software libre es la capacidad de poder crear tus propias herramientas o empaquetar tus propias herramientas en un sistema operativo y publicarla o instalarla, compartirla, etcétera. Hay cuatro sistemas operativos que quiero mencionarte, que son puramente dedicados al mundo del software libre. Está Astronomy Linux, que tiene todas las herramientas que tiene, como mismo decía Miguel. Hay un montón de herramientas que son puramente de análisis, pero también de control de hardware, ¿sabes? De lo que decía ahorita, de estas etapas de control del equipo, captura de datos, el procesado y después, o sea, el procesado, graficado, etcétera, y después la capacidad de publicarlo hacia los lugares. Está Astronomy Linux, lo tengo por aquí anotado, DistroAstro, que está basada en Ubuntu, AstroGarrobo, que es OpenSUSE, a mí en lo personal no me gusta, pero es otra de las alternativas que tiene, y AstroBerry, que es la que uso para ir al campo, es una de las que uso de manera habitual. AstroBerry, que corre sobre una Raspberry, ya sea la Pi 3 o la Pi 4, funciona de manera espectacular. Esos son a nivel de sistemas operativos, ¿vale? Pero esto no quita que... Una pregunta, perdona Juan Antonio. Sí, sí. ¿Cuatro distribuciones de Linux en una comunidad para astronomía? O sea, que astronomía digamos que no es más grande que... Te estoy diciendo cuatro, pero te pudiera decir alrededor de 20. Hay más. En su momento jugando, yo hice una y está por ahí publicada, ¿sabes? Pero ya después, una cuestión de tiempo, no le he dado. Pero es que hay muchas y muy buenas, ¿sabes? Hay unas que son... estas son las que tienen soporte constante, ¿sabes? Que hay una comunidad muy grande por detrás, etcétera, pero hay alrededor de 20, son 15, 17, 20 en su momento encontré. Entonces, y para alguien que quiere empezar en el mundo de la astronomía, ¿qué le recomiendas de esas distros? Porque uno de los problemas que encuentra la gente que quiere comenzar en Linux es que les cuesta elegir, y en Linux vas a elegir sí o sí, o sea, porque hay tanta variedad. Ya empezamos por las distribuciones, por los escritorios, por los terminales. Entonces, en tu caso, si alguien te quiere empezar, ¿cuál le recomendaría? Yo les recomendaría que elija su sistema operativo favorito dentro del mundo Linux y que le instale herramientas, ¿vale? Que le instale herramientas, que use lo que estaba diciendo ahorita Miguel. Digamos, si quieres usar el sistema operativo que quieras, pero, que era lo que te iba a comentar, está el tema del Stellarium, por ejemplo. Es un planetario precioso con un montón de herramientas que puedes utilizar para ver el estado del cielo, ¿sabes? Todo, y además que te sirve también, aunque no quizás con toda la potencia que el Castar, que es como mi herramienta principal, pero que utilice su sistema operativo favorito y que instale el Stellarium. Vale, que es como lo principal para empezar a reconocer constelaciones, saber qué cosas una... Generalmente las personas que llegan, José, ya vienen ya que llegan a la astronomía, llegan ya con un conocimiento de base, ¿vale? Ya saben que les gusta la astronomía, ya por lo menos saben qué cosa es una estrella, o sea, no en términos de concepto para aplicar, pero sí saben que hay diferencia entre una estrella, una nebulosa, una galaxia, ¿ves? Entonces, eso, que instalen su sistema operativo favorito, ya repitiéndome por tercera vez, y que le usen y que instalen un paquete de herramientas, el mismo Stellarium, el Castar, para usarlo. De las herramientas que yo uso, el Castar, que me sirve para hacer control de todos los procesos, desde el control de la montura, un temporizador temporizado para hacer fotos con la cámara, puedo planificarlo y hacer en el tiempo, lo dejo trabajando el sol y él solo tira foto a un objeto, después se va a otro y tira foto a otro objeto. Con el Castar puedo hacer lo que he comentado ahorita, con el enfocador hecho con Arduino, que no hace falta gastarte 300 euros en una cosa, que te puedes hacer tú mismo con 20 euros. Controlarlo también desde el Castar, etcétera. Eso es la parte de recolección de datos. Ya después viene la parte del procesado, y en el procesado hay muchas herramientas también. En el caso, me concentro en la astrofotografía, que es la parte visual, vamos a decir, bonita de la astronomía. Son esas fotos preciosas que uno ve por ahí de galaxias, nebulosas, etcétera. Hay una herramienta que es la líder, o sea, para mí es más que suficiente, que es el GIMP. Con eso, que es la alternativa al Photoshop, pero con el GIMP tienes para hacer todo el procesado, absolutamente todo el procesado astronómico que tiene, no solamente el GIMP en su estado puro, sino también con todas las herramientas que se le pueden incorporar, que son muchas. Entonces, de eso se trata, capturas con CASTAR y con las herramientas relacionadas con las cámaras, etcétera, y después entonces procesas con el GIMP para el tema de la astrofotografía. Después, si vas a hacer un poco de radioastronomía o si vas a hacer otro tipo de experimentos, pues hay herramientas también para realizarlo. Por ejemplo, para trabajar el tema de espectrografía, que me gusta mucho, una de las áreas que más me gusta, uso el Imagen J, que es un programa también multiplataforma y que para hacer un procesado de imagen ya a nivel científico es una pasada. Se usa mucho en biología, en astronomía, se usa en muchísimas opciones. Y termino, que es la parte más interesante, o no más interesante, pero sí ya para... teniendo Python, teniendo OpenCV, teniendo estas herramientas, aunque ya necesitas un poco más de estudio, pero es muy entretenido y es muy divertido. Te puedes crear tus propias herramientas, ¿vale? Te puedes hacer tus propias herramientas en el caso tal de que haya algo que no exista. Es el ideal. Te hablo todo esto, perdóname, te hablo todo esto desde mi experiencia, ¿eh? Yo repito, soy amateur, ¿eh? No, no, no estoy dentro del ámbito científico puro y duro. Vale, David, en tu caso, bueno, has dicho que utilizas Python, que me tienes que decir por qué utilizas Python en tu trabajo, por qué escogiste ese lenguaje principalmente. Hola, bueno, Python es un lenguaje que es muy rápido de desarrollar y dado los requerimientos que necesitamos, no necesitamos que la solución sea algo compilado, ultra eficiente, nada, sino que haga la recopilación bien y correcta de los datos y lo procese adecuadamente y todo. Y además es un lenguaje muy bueno para la frecuencia de recolección de datos que tenemos nosotros, todavía es suficiente. Entonces, esa fue la opción que se escogió, pero hay un compañero que habla de un lenguaje que se llama Erlang, que es como muy, muy de nicho, que es como para comunicaciones, podría haber resultado también bueno. Y últimamente que estaba aprendiendo RAS, he visto que RAS también tiene muy buenas soluciones para la gestión de conexiones, comunicaciones de canales y todo. Lo esencial más que el lenguaje es tener buen conocimiento de los conceptos y los elementos informáticos. O sea, como hay otro mundo como medio esotérico, que son, no sé, te puedo decir los sockets. Un socket no es un lenguaje, sino algo que te permite conectarte y comunicar. Y así. Y bueno, como para como agregar dentro de las herramientas con que trabajo, Emacs, ya lo mencioné, Inkscape, que es otra un software para manipulación de imágenes vectoriales. Es muy bueno. Lo recomiendo tanto para hacer diagramas, dibujos de lo que sea, afiches, y mucha terminal con los comandos principales. Una cosa, David, para recopilar datos, ¿qué software utiliza o para análisis y recopilación de datos? Es que es para hacer análisis y procesamiento de datos, lo que más he ocupado al momento es AWK, que es un lenguaje que está en la terminal. Con Python lo ocupo, pero igual es como más burocrático, te podría decir. Y para la adquisición de los datos ocupo Python. Cuando empecé a desarrollarlo, tuve que estudiar todos los módulos de comunicación de networking y concurrencia, multiproceso, todo. A fin de mes hay un congreso de Python científico en Salta y bueno, voy a participar ahí, voy a comentar como el proyecto, bueno, el proyecto principal que hemos estado desarrollando, que se trata precisamente de este sistema de recolección de datos en tiempo real. Y eso, mucha terminal, básicamente. Una cosa, en el campo de la sismología, ¿hay software privativo? O sea, ¿en ese campo o es todo, lo hacen la mayoría de los científicos, lo hacen como tú a mano, pero hay software también? O sea, ¿se vende software? Sí, porque básicamente las herramientas de medición como los instrumentos GPS se ocupan también en minería y otras industrias en que ellos venden el equipo y toda la solución completa en general para Windows, interfaz gráfica y todo. Pero bueno, nosotros como institución pública y enfocada a la ciencia, el enfoque tiene que ser hacia una mirada bueno, que mantenga la economía y que los datos, la gestión y las herramientas sean accesibles a toda la comunidad. En otros países también tienen una filosofía como vosotros de, digamos, desarrollar vuestra propia herramienta. Sobre todo, ¿sabes si en Europa, o sobre todo, bueno, me imagino que lo conocerás Latinoamérica, pero en Europa también hay ese tipo de filosofía, o son más de gastar software, producto, hardware, hacerlo tú mismo, digamos? Mira, lo que tengo entendido es que la USGS de Estados Unidos tiene una filosofía de aportar a proyectos de software libre, pero igual también tiene un contrato grandísimo con Esri para soportar la plataforma que tienen. Pero si tú ves el proyecto OSGEO, que es un proyecto de herramientas geográficas libres, también están metidos ahí. Y bueno, en Europa creo que está la Universidad de Potsdam y hay un montón de otras universidades que también aportan a proyectos científicos en esta área. Yo, por ejemplo, sí sé que en el tema de GIS hasta hay bastante. QGIS, por ejemplo, que de hecho yo hace tiempo entrevisté a un desarrollador que vive en España, un italiano, no me acuerdo el nombre, lo siento, pero no me acordaba del nombre, es uno de los pocos, y me contó que había bastante desarrollo en GIS. Evidentemente, en el GIS hay muchas herramientas propietarias muy potentes, pero que había bastante desarrollo de software libre de GIS. Lo que pasa es que él se quejaba principalmente de falta de apoyo, de financiación. Al final, es un problema que siempre le veo al software libre. Hay una cultura excesivamente grande del todo gratis. O sea, y además lo ha dicho Miguel Ángel, que es verdad que no te cuesta la licencia, pero hay unos desarrolladores que, sobre todo cuando llega a cierta complejidad el software, además tú eso lo tienes que vivir de hoy, cuando llega a cierta complejidad, no lo puedes hacer en tu hora libre. Claro, Necesita. es que resulta que si bien hay capacidad técnica de trabajar y desarrollar software libre entre los que hablamos castellano, también hay una visión como bien cerrada de del desarrollo de la ciencia y el conocimiento que todavía impera en muchas instituciones. Entonces, un tema importante evolucionar en los procesos de reflexión y toma de decisiones de estas instituciones. O sea, sobre todo para países como los nuestros, en que a veces los presupuestos son enormes para cosas que no tienen mucho sentido, como licencias de Windows. En vez de hacer un contrato con Microsoft para instalar 200.000, 300.000 computadores, debería fomentar el trabajo de quienes están en el país y contratar técnicos, ingenieros, gente de marketing también que sepa comunicar lo que se hace, porque no se saca nada con hacer cosas si no se comunican y promocionan. Y eso, cambiando el enfoque de las decisiones institucionales desde lo más grande a las instituciones más chicas, va a ser posible, sobre todo en el nicho tecnológico, habilitar a explotar esa curiosidad que la gente tiene adormecida por las redes sociales y los medios de comunicación que son totalmente soporíferas y negativas para el desarrollo de la curiosidad, la intuición, la creación de conocimiento. Ah, me lo han dicho por aquí, la persona que he dicho de QGIS, que me lo ha dicho, gracias Jorge, por decírmelo, era Luigi Pirelli, no sé si os suena. Y bueno, para acabar contigo, Miguel Ángel, bueno, ¿qué herramienta usa en el día a día de ámbito científico? Bueno, nosotros, eso, como hacemos estudios estadísticos, la herramienta base, ¿vale?, de todo el proceso es R. R es, bueno, la web del proyecto, por si hay alguien que no la conozca, es r-project.org. R es un lenguaje, antes era un paquete estadístico, ahora es un lenguaje de programación, es bastante parecido a Python, por cierto, y bueno, se entienden muy bien. Es un lenguaje de consola, pero tiene varios IDEs, varios entornos gráficos que facilitan mucho la tarea de desarrollo. Si eres más de, digamos, programador, yo te recomendaría pues un RStudio, ¿vale?, que es un IDE muy potente para trabajar. Si lo que prefieres es trabajar con R como si fuera un entorno pues para cargar datos y analizarlos pues con el ratón, tipo SPSS, Stata, SAS, hay un entorno gráfico de R que se llama R Commander, que es muy potente y está dando muy bien resultado. Incluso hay IDEs de R que están en web, o sea, puedes lanzar un IDE que simplemente te hace falta un navegador para conectarte a él y desarrollar. Vamos, es R con muchos complementos, muchas librerías. Luego, bueno, hay gente que está empezando también a complementarlo mucho con Python. Yo estoy ahí viendo cuál es el futuro de Python en mi entorno, pero por ahora ya te digo, es R como propósito general para análisis de datos. Luego, más temas más concretos de bioestadística. Hay dos entornos o dos programas que son derivados de R, pero tienen su propio programa con su propia interfaz y tal, que se llaman JASP y Jamovi, que también son muy, muy potentes a la hora de trabajar con datos. Está PSPP, es un proyecto muy interesante que está bastante en desarrollo. Quiero decir, que lo actualizan muy constantemente y es una gente que trabaja muy bien. Y es una especie de fork del SPSS, es decir, es 90-95% compatible con SPSS, tanto con los datos como con el lenguaje. Y bueno, yo recomendaría a la gente que trabaja con SPSS que lo pruebe. Luego, para hacer estudios estadísticos ambientales o de estudios espaciales, trabajamos con QGIS. Antes, bueno, yo empecé con el tema de los sistemas de información geográfica, lo empecé precisamente con ESRI, que lo comentaba antes David, con el ArcGIS que tienen ellos, pero bueno, es un software que a mí me parece que hoy en día puedo hacer todo lo que quiero hacer con él, lo puedo hacer con QGIS y algunas cosas incluso mejor. Tiene módulos para conectar con R, tiene módulos para conectar con Python, o sea que me parece una herramienta espectacular. Y luego, ya en temas más concretos de epidemiología, aunque sí que eso es un nicho muy, muy, muy pequeñito, tenemos EpiDAT, EpiInfo, OpenEpi, son proyectos muy, muy interesantes, pero claro, ya son temas demasiado concretos para hacer análisis de datos tabulados, estudios de mortalidad, bueno, ya son cosas que quizá a la gente no les interese tanto. Pero básicamente es eso, y luego las herramientas que usa todo el mundo, un navegador, Firefox, LibreOffice como software ofimático, Thunderbird para el correo, y bueno, y creo que nada más. Vale, una cosa que quería comentar, otro gran tema que quería comentar sobre el ámbito científico es uno, digamos, uno de los problemas, aunque va mejorando con el tiempo que tiene Linux, es el hardware. O sea, el soporte a hardware, en parte, casi siempre en parte, por los fabricantes, que no dan las aportaciones necesarias. Y vosotros, en vuestro caso, bueno, en tu caso, no sé, Miguel Ángel, si trabajas con mucho hardware científico, porque ese hardware científico es muy de nicho, o sea, son aparatos muy de nicho. En el caso de Juan Antonio, pues digamos los telescopios, o en el caso de David, me imagino todos estos tipos de sensores que utilizáis. Me gustaría saber el estado de Linux en referencia al soporte de hardware. Sí, vamos a empezar contigo, Miguel Ángel, porque no sé si trabajas con muchos hardware específicos de científicos. Vale, ¿Cómo va mejorando el soporte? ¿Va empeorando? ¿Está estancado? ¿Cómo va más o menos? Miguel Ángel, es que no sé si trabajas con algún tipo de hardware. sí, a ver, te comento, aquí habría que separar dos aspectos. El primero es el hardware propiamente dicho científico, es decir, nosotros teníamos unas maquinitas que eran unos lectores que recogían el dato de las estaciones meteorológicas. Perdón, eran estaciones que recogían datos, pues, de temas ambientales, ¿vale? Emisión de gases a la atmósfera y tal. Todo eso se recogía en un aparato y ese aparato luego había que conectarlo a un ordenador para sacar los datos y poder luego analizarlos. Eso fue en el pasado. En el pasado tuvimos con este tipo de hardware mucho problema porque estos aparatos antiguos iban conectados a tarjetas SCSI, los soportes de tarjetas SCSI en aquel tiempo en Linux eran tremendamente malos porque los fabricantes no liberaban los drivers. Entonces, bueno, a ese nivel en el pasado hemos tenido muchos problemas con este tipo de hardware. Ahora hay dos cosas. Una, que casi todo lo que se conecta ya tiene una conexión por USB y es bastante más fácil de, digamos, de acceder a esos datos. Los fabricantes suelen, no siempre, pero suelen tener drivers para Linux y eso es una gran ventaja. Pero también te digo que ahora mismo de eso prácticamente no hacemos nada. Ahora nosotros, el único problema de hardware que tenemos es la compatibilidad que tienen los usuarios con sus máquinas. Es decir, Linux es altamente compatible con el hardware que hay ahora mismo en los PCs, en los portátiles de la gente. Sí, con ciertas excepciones. Hay ciertos fabricantes, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte ejemplos, Broadcom con algunos chips de algunas tarjetas Wi-Fi, bueno, pues hacer funcionar eso en Linux a veces es una tarea hercúlea. Y también hay otra cosa que a mí me gustaría mencionar, porque yo creo que desde el mundo Linux a veces vapuleamos mucho a distribuciones altamente extendidas en el mundo como Ubuntu, porque bueno, en cierto modo a lo mejor hicieron un poco de daño con el tema de los ideales del software libre y del mundo abierto, ¿no? Del FLOSS, pero por otro lado hay que reconocer que hicieron un trabajo inmenso para que casi todo el hardware de los equipos que hay hoy en día funcione en Linux. Y eso a mí me parece brutal. Hay distribuciones que incluso, ya te digo, yéndose un poco de la filosofía, incluso meten drivers propietarios, los adaptan a Linux para que la gente pueda seguir usando esas herramientas. Y yo creo que, en cierto modo, eso también es de agradecer, aunque no sea lo ideal. Es mejor usar un Linux con un driver propietario que no poder usar Linux porque tengo un hardware que no soy capaz de conectar a mi máquina. Y en tu caso, David, en tu, digamos, en los dispositivos que tú utilizas o tienes que manejar en tu trabajo, que son muy específicos, ¿te encuentras muchos problemas con el hardware o no es tan problemático? A ver, en general los dispositivos que actualmente ocupamos para hacer las mediciones son de una empresa, no la voy a mencionar, pero bueno, tiene todo privativo y te cobran licencias de 6 mil dólares para arriba. Están conversaciones como que a futuro hagamos algo que haga las mediciones, que sea abierto, libre. Pero ustedes saben, las instituciones tienen un presupuesto restringido. Porque necesitaríamos más gente, otro tipo de herramientas. Y bueno, como dijo aquí el compañero Miguel Ángel, un tema complicado es que a veces algunos computadores tienen complicaciones con el Wi-Fi o Bluetooth, pero bueno, yo ya hice mi selección permanente. De base uso Debian, y en los laptops pongo Mint. Y con Mint ya soluciono todo. Entonces, gran problema en las herramientas comunes no. Sin embargo, en servidores Dell a veces hay temas de compatibilidad con drivers de las tarjetas SCSI o que son como muy específicas de Dell y no tienen hasta el momento con CentOS corriendo. Entonces, eso, pero de los problemas que hace 15 años se encontraban 10, ahora hay uno y escaso. Entonces, es un buen momento para pensar en migrar a GNU Linux. El problema que yo lo veo, además yo lo he vivido porque tengo un portátil que no le funciona la tarjeta de sonido y no le funciona el lector de huella. Lo de la tarjeta de sonido, entre comillas, me da igual porque, hombre, no me da igual, pero tengo casco, funciona el Bluetooth, con lo cual con los cascos Bluetooth escucho. Y el problema mío es que es relativamente moderno, y si es una Intel, o sea, tanto la tarjeta de sonido como el lector creo que tiene Intel. Entonces, yo siempre lo digo, si quieres utilizar Linux, o investiga o te compra un hardware para Linux. Es que mucha gente se queja, es que el Linux no me funciona en mi portátil, no te funciona porque te has comprado un portátil para Windows. Intenta instalar un macOS en un portátil que no sea Apple, verás los problemas que vas a tener. No se te oye, está entrecortado. Se oye entrecortado, perdona. Vale, No, no vale, se vale, te un momento. entiende. Ahora sí, ahora sí. Vale, es que tengo un problema. Un momento. A ver, tengo un problema con el OBS, pero no sé muy bien qué. Que lo que estaba comentando, que aquí en España, no sé si en Chile pasa lo mismo, pero en España no es difícil encontrar software, o sea, perdón, hardware para Linux. Hay algunas empresas, el Limbo, PAN-PC, que te vende dispositivos para Linux, o sea, portátiles y sobremesa. Con lo cual, si realmente no quieres problemas, pues los puedes comprar. No son de los más baratos, pero, vale, nada. Pero eso se puede solucionar. Pero claro, si estás instalando Linux en un hardware pensado para Windows, pues o investigas, como hizo David, que investigó el hardware, o es lo que hay. Pero bueno, Juan Antonio, voy a seguir con. Uy, un momento. Pues Juan Antonio, contigo. El tema de. Ya es que me he perdido de todo, no sé lo que estaba diciendo, que era la pregunta que estaba haciendo lo otro, lo siento. La compatibilidad de hardware, creo que era. Eso. En tu caso es. O sea, hay bastante hardware, porque el mundo del telescopio hay bastantes marcas. Bueno, te quiero Muchísimo. decir que yo una vez, aquí cuando en la feria de Córdoba, de vez en cuando ha sido una jornada en la Asociación de Astronomía de donde yo vivo, y nos íbamos allí a un sitio que es la Torre de la Calahorra, que es una torre antigua romana, y en el tejado. Nos ponían cuatro o cinco telescopios y podías ver la estrella. El problema es que eso lo hacían al lado de la feria. O sea, la feria es un sitio donde está todo iluminado, con lo cual no se podía ver porque por lo que me contaron, la iluminación Claro. afecta a todo eso. Y en tu caso, los dispositivos de hardware que están en tu ámbito tienen soporte, los más viejos sí, los nuevos cuesta problemas, parecido como digamos los portátiles. O en ese ámbito está un poco más controlado el soporte. A ver, te voy a hablar desde el ámbito de la parte aficionada, ¿vale? Yo no sé, pudiera mencionarte cuestiones de aquí del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias, pero no es mi competencia. Voy a hablar desde la parte amateur. Tenemos, o sea, en la parte amateur se ha ganado un terreno importante en los proveedores de telescopios. Todos tienen que entrar o incorporan las librerías indie dentro de su equipo. Vale, y entonces estas librerías indie son unos protocolos, establecen unos protocolos de comunicación abiertos y que eso permite ya sea el software propio de la empresa o el software privado, el software libre, perdón, el software propio de la empresa o un software libre, se puede controlar a través de una interfaz directamente la montura. Déjame y aprovecho para un poco cultura, José. Realmente lo que se hay dentro de la astronomía hay dos tipos de esenciales vamos a separarlo en dos tipos de grupos de equipos. Uno es los equipos ópticos, equipos ópticos y otros equipos son los electrónicos. Los ópticos son los telescopios, o sea, más que nada un poco para que pueda ser, quizás le pueda ser interesante. Están los telescopios, que es solamente el tubo con la parte óptica, y entonces la parte electrónica, ya que es de la que estamos hablando, ya son las cámaras, por ejemplo, las cámaras las Canon, Kodak, la que sea, las monturas, los sensores de lo que sea. En eso, en el ámbito amateur, sí hay, en el ámbito de la astronomía, para equipos de astronomía, hay unos estándares abiertos que hasta ahora, hasta este momento, yo no he tenido problema, me he encontrado y he probado muchos equipos con la Astroberri y no ha habido dificultad con la Astroberri y con las herramientas, con cualquiera de estas herramientas. Y lo más interesante es que si uno tiene interés en hacer o buscar soluciones, ya te digo, dentro del ámbito amateur, ya la parte profesional, que es donde tienen una empresa por detrás, que tienen que hacer inversión, etcétera, es otra cuestión, pero en el ámbito amateur se pueden buscar y se hacen soluciones muy interesantes, todo con software libre, que se pueden hacer con cosas tan sencillas como por ejemplo, sensores, o sea, sensores Arduino. Vale, con esto, con este tipo de sensores, un DHT22 también, que tengo por aquí, porque esto lo tengo lleno de cacharros aquí. Con cosas como esta ya puedes medir humedad y temperatura y dependiendo de los valores que tengas establecido, coges un motor NEMA o un grupo de motores NEMA y puedes abrir o cerrar una cúpula. Y entonces todo eso lo puedes hacer, te repito, con estándares abiertos, con hardware abierto. Quizás hace 5, 10, 20 años atrás era más complicado, pero hoy hay muchas soluciones y la comunicación es bastante, bastante fluida. En el ámbito de la astronomía, evidentemente, ya lo decía Miguel y lo decía David, el tema de que ya tarjetas inalámbricas o tarjetas de sonido, tarjetas específicas puedan ser complicados. Pero al punto, y ya con esto, esta parte lo menciono, ya lo termino, algo dentro de la astronomía que no es tan quizás diverso, ¿no? No es tan conocido, es el uso de la parte ya de la radioastronomía y SDR, los software definidos por radio, unas tarjetas de pendrive que tú conectas y le pones una antena y estás escuchando ondas de radio. Eso que es quizás una de las cosas más novedosas ahora dentro del mundo de la astronomía aficionada, funciona de manera perfecta con GNU Radio, con herramientas de cualquier otro tipo. Están los protocolos ahí y se pueden usar. Yo creo que, por lo menos en el ámbito de la astronomía amateur, hasta ahora no he encontrado, no ha habido dificultad. No hay dificultad en hasta este momento. Bueno, vamos a ir un poco finalizando ya y me gustaría ya por último que me comentarais un poco si quiero comenzar en alguno de vuestros ámbitos dentro del software libre, fuentes de información, cómo empezar. Vamos a empezar contigo, Juan Antonio. Si yo quiero pasar en el mundo de la astronomía y quiero, digamos, meterme en el mundo de la astronomía, que ya has dicho que hay asociaciones, pero si quiero meterme en el mundo de la astronomía, pero desde el punto de vista del software libre, porque soy usuario de Linux y quiero utilizar, no es que quiero comprarme un telescopio o lo que has dicho la parte electrónica, sino quiero también software donde buscar información, porque uno de los problemas que me encuentro en Linux es que no es tan fácil encontrar la información. Tienes que ir porque son foros, no hay una empresa que tiene una tienda que voy y le pregunto. No, tienes que buscar mucho por internet. Así que en tu ámbito, Juan Antonio, para alguien que quiere empezar, dime qué fuente de información, cómo me has dicho más o menos cómo empezar, pero ¿dónde busco información para empezar en este mundo? Vale, esto va a sonar. No quiero. O sea, lo que voy a mencionar ahora, espero me perdonen. Espero me perdonen. Y quizás va a ser un atrevimiento. En el ámbito del software libre, en castellano, hay muy. Software libre, astronomía, español, hay muy poca información. Es un problema que existe. En inglés hay mucha, muchísima. Entonces, siendo eso un problema y encontrándose y conjugándose esos grupos de cosas, tengo un proyecto personal. Y es por eso que les pido perdón, José, les pido perdón y a todos, que se llama Estrellas Compartidas. Y una de las cosas que estoy haciendo es justamente eso, es Ya tengo, estoy desarrollando curso, lo tengo en Fediverse y lo tengo aquí en YouTube también, Estrellas Compartidas, donde estoy creando contenido que le pueda ser de utilidad a las personas. Ya tengo un curso de castar desde todo, barriendo castar completo con uso práctico, el tema del procesado astronómico también con Jin. El tema de si estás esperando el equipo, qué puedes ir haciendo mientras tanto, ¿sabes? De leer, cuestiones de ese tipo. La verdad es que es un proyecto la retroalimentación que he tenido, hay una comunidad muy chula que estamos creando, muy interesante, y la retroalimentación que estoy teniendo es magnífica. Estoy muy agradecido a todos los que están ahí, todas las personas que están. Además de eso, en español hay muy poca, quizás los sitios directamente para leer, fuera de Estrellas Compartidas, los sitios de las aplicaciones específicas que tengan la traducción. Por ejemplo, el mismo, y disculpe que insista constantemente, pero el mismo Castar tiene una documentación muy buena, muy, muy bien traducida, que funciona, ¿sabe? Le va a servir ya sea tanto para el uso personal como el uso académico, docente. De igual manera, el Stellarium y toda la mayoría de las herramientas están muy bien traducidas, están muy bien traducidas. Ya para ir a temas particulares es buscar qué es lo que quieres aprender a hacer y ver si existe algún tipo de documentación. Hay poquita, la verdad. O sea, es que hay poca información que mezcle las tres cosas. El idioma español, software libre y astronomía, hay muy pocos canales. De hecho, no hay muchos canales que lo que. ¿Y en inglés? Dime el En referente que hay en inglés. inglés sí hay mucho. Está AstroBadger, que es uno de los grandes, así de los que usan. Está Astrofarsography, creo que se llama también, que es otro de los que usa puramente software libre. Hay otros que también trabajan. Hay uno que está en Japón, que usa también software libre, Nina y programas así, pero en inglés sí hay bastante, bastante soluciones y cuestiones aisladas también, ¿sabes? Cuestiones como soluciones aisladas, pero y que consumen, que se pueden, ¿sabes? Perfectamente y de mucha calidad, de mucha, mucha calidad. En tu caso, David, aunque las herramientas que hacéis son propias, ¿te recomendarías si alguien quisiera, digamos, aprender temas de sismología, temas de geología o temas relacionados con software libre, si hay herramientas o por dónde empezar para alguien que quiera, como tú estás haciendo, pero solo con herramientas de software libre? Bueno, de partida para entender algo de sismología, yo no soy experto sismólogo, sino soy ingeniero eléctrico. Recomiendo altamente tomar un par de cursos de cálculo y física para poder entender el tema de las tanto proyecciones, ejes, coordenadas, como entender un poco la jerga, las funciones. Eso es como primer y segundo año de ingeniería, para poder tener como una introducción a la jerga con que se habla en el mundo científico. Y para como aprender a manejar Linux, lo que te puedo recomendar en castellano, hay poco material, como dijo Juan Antonio, y les comenté hace un rato el proyecto de hacer de un curso de GNU Linux completo. Ahora mismo lo tengo en repositorio, les puedo compartir el enlace y lo estoy trabajando para editarlo como libro, para que se entienda como una unidad y sea posible que se tome como de manera individual o también como para hacer clase, que algún profesor que tenga conocimientos tome el libro y lo use como guía. Y eso porque la diferencia esencial que tiene con los otros sistemas operativos es la accesibilidad que te da a controlar el sistema. Y la base de eso es el uso de la terminal. Entonces, Una cosa, David, Bueno, después pondremos, cuando me pase el enlace, lo pondremos en las notas de los vídeos. Pero una cosa que, en tu caso, como digamos que desarrolla en Python, en el mundo de Python científico, ¿qué recomienda? Porque, aunque no sea, porque Python sigue siendo software libre, evidentemente. En este campo, porque me has dicho que va a presentar una ponencia, en un, que sé que es un cierta, es una, unas conferencias anuales, creo que son, ¿no? La PyConnect, o no sé cómo se llaman estas exactamente. Python científico al norte de Argentina. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, para partir con Python científico, lo primero que deberían hacer es aprender a manipular bien fecha-tiempo. Porque es un problema de la manipulación del tiempo, de saber dónde se tomó el dato y en el momento. No es tan simple y bueno, es transversal al lenguaje de programación, es como un problema científico de por sí para todo. Y saber trasladar la medición a un estándar, por ejemplo, UTC. Entender de que cada entender un poco de la relatividad, porque, por ejemplo, cuando usamos datos GPS, dependemos de los satélites y todo eso está regido bajo las leyes de la relatividad. Entonces hay unos segundos por ahí que tienen que añadirse, quitarse o ajustarse cada cierto tiempo. Y como recomendación personal, nunca entren directamente a aprender Python con pandas, porque es como, no, aprendan Python bien. Bueno, para que no sepas panda, explica un poco qué es panda. Bueno, yo sé lo que es, pero para que... Como un Excel, pero en código. pero al final no te otorga ninguna herramienta de programación. Es como, imagínate tus datos en el Excel y ese objeto es el Excel, Sí, pero una librería, bueno, una como una librería de Python, realmente, ¿no? Un panda. sí. De Igual análisis de datos, de todo, todo trabajo de datos lo puede hacer con Panda. Claro, o sea, una vez que ya sepas manejar bien Python, podéis llamar a Pandas y usarlo en el punto adecuado. Pero Pandas no va a resolver todo y por lo tanto no uses Pandas para todo. Sí, eso es un problema que le veo a la gente que intenta aprender programación, es que aprende la herramienta, pero no la programación que está debajo de la herramienta. Yo como el Claro. caso como los que utilizan WordPress pero no saben PHP. ¿Es Claro. obligatorio? No, pero si sabes PHP, cuando Más fácil. manejes WordPress te resultará más eficiente y mucho mejor. Claro, es que es muy común en muchos cursos que he visto por ahí de que te llegan y te enseñan Python, pero en realidad es Pandas. Y te saltan un montón de cosas que son bonitas del lenguaje y al final la gente no termina aprendiendo, le venden algo que no es. Y en tu caso, Miguel Ángel, bueno, no sé si tu campo más principal es la estadística, lo que he entendido. Y en tu Sí. caso, ¿qué fuentes de información, qué YouTube, canal, libro, sería lo principal para alguien que quiere empezar con estadística y software libre? Sí, bueno, yo por completar un poco lo que estabais hablando ahora, David y tú, aparte de Pandas, hay otras dos librerías que se llaman NumPy y SciPy. Que yo creo que efectivamente tienes razón, David. Primero tienes que aprender Python, pero bueno, son librerías que tienen un montón de funciones muy interesantes. Que bueno, si la gente en mi campo hablo ahora, la gente que quiere hacer análisis de datos con Python, explorar esas tres librerías sabiendo ya Python sería muy interesante. Y ahora te respondo a lo que me preguntaste. Yo creo que a la estadística o al análisis estadístico de datos no se llega por deporte, ¿vale? No es eso, ah, pues voy a aprender a montar en bici o bueno, o incluso por hablar ahora como estaba hablando Juan Antonio, ojo, pues me mola un montón la astronomía y quiero averiguar de esto y tal. Suele pasar que lo normal es que la gente que hace análisis estadísticos de datos ya tenga una base sólida detrás. unos conocimientos básicos y tal. Entonces, yo más que decir cómo llegas ahí, lo que voy a hacer es recomendar por dónde tirar si ya eres una persona que hace estadística o análisis de datos, análisis numéricos de datos, cómo tirar hacia el tema del software libre. Yo recomiendo de base R. R es un lenguaje que puede hacer prácticamente de todo. Y tiene una cosa que a mí me parece buenísima y que hay algunas comunidades que se debieran aprender. Y es, bueno, R es, como os dije, un software que hace análisis de datos, pero tiene detrás una comunidad tan grande que tiene unos repositorios donde la gente va publicando sus módulos. Ahora mismo, bueno, el repositorio se llama CRAN. CRAN tiene además... copias por todo el mundo que se sincronizan todas las noches, entonces tú realmente te estás descargando los paquetes, los complementos de R desde muy cerca. Por ejemplo, nosotros en Galicia, el CRAN de R está en la Universidad de La Coruña, o sea, está físicamente allí. Cuando yo me descargo paquetes de R o el R, lo estoy descargando desde La Coruña. Hay otro en la Red Iris en Madrid, o sea, estamos hablando de que a nivel hardware y a nivel soporte está muy, muy extendido. Bien, ¿qué es lo bueno que tiene R? Bueno, tiene esa web que se llama r-project.org, que cuando entras es una web muy fea, tremendamente fea, porque no es una web que esté pensada para que te guste, sino que para la información que esté allí sea muy relevante. En esa web ahora mismo hay, aparte de R, de la última versión de R, publicada para todos los sistemas operativos, hay 13.000 paquetes, más de 13.000 publicados por sus autores. Y aquí es donde viene lo bueno. Cada paquete que publicas en el CRAN, para publicártelo en el CRAN, exigen que el paquete esté documentado. Es decir, cada función de tu paquete tienes que explicar cómo se llama, o sea, cómo se le hace la llamada a la función, cuántos parámetros tiene y para qué sirve cada parámetro. De cada función de cada paquete. De esos 13.000 y pico que hay. Es decir, si tú entras en el CRAN y buscas un paquete para hacer, pues no sé, análisis de datos médicos, habrá un montón de paquetes y cada uno de esos paquetes tiene su documentación. Como mínimo, la documentación básica para que publiquen el paquete. Y eso te explica la funcionalidad entera de todo lo que tiene el paquete. Y luego hay unos, digamos, unos documentos complementarios, se llaman viñetas, vignettes, que son como ejemplos. Ya es un poco más tirando como a un artículo, a un pequeño manual de uso, donde ponen ejemplos. Pues oye, usa esto así, hazlo así. Entonces, el propio contenedor de R, que es R Project, ¿vale? Su web, tiene toda la información que necesitas para aprender R y para usar cualquier paquete que haya ahí. Y te digo que ahora mismo puedes hacer hasta astronomía con R. O sea, es una verdadera pasada. Yo empezaría por ahí. Y luego, bueno, hay un montón de otros servidores que no son el institucional o el digamos el propio de la comunidad de R, pero que son enormes y que también tienen un montón de paquetes. Luego hay libros en todas las librerías, o sea, en todas las editoriales científicas, Springer, cualquiera de ellos, y tienes un montón de libros. Canales de YouTube también hay un montón. Hay uno en una universidad. Miguel Ángel, sí, perdona, perdón. Una cosa que es que me están diciendo y se me va a olvidar. Un tal Jorge Lama, que sí, creo que conoce, me ha dicho que hay unas jornadas de R donde se aprende mucho. Que te pregunto a ti. Qué morro tiene. Sí, la asociación Melisa, de la que hablábamos antes, que es una asociación, ya os dije, de usuarios de software libre, a la que pertenece también Jorge Lama, hola Jorge, aparte de dar charlas y de intentar hacer llegar el software libre a un montón de estratos de la población, organiza unas jornadas de R en Galicia. Esas jornadas de R se hacen una vez al año en Santiago de Compostela y lo que hacemos es juntarnos todos los del mundillo de R para contar un poco qué estamos haciendo. Este año es en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela el día 20 de octubre y la web es r-users.gal. ¿Te graban? ¿Te graban? ¿Hay algo por vídeo? Todos los años, aparte de que emiten en streaming, se graban los vídeos y se publican. Podéis entrar en r-users.gal y ver todos los vídeos de las pasadas ediciones. Están todos los programas colgados ahí, la presentación y el vídeo de cada uno. A nivel nacional se hace una también, este año es en Andalucía, creo que es en Córdoba, en noviembre. Soy de Córdoba. Pues creo que es en Córdoba y la organiza, bueno, hay una, se llama R Hispano, la comunidad, bueno, que engloba más que a España, ¿vale? Engloba a toda Latinoamérica, aunque luego en los países latinoamericanos, por un tema físico, o sea, es muy complicado venirse unas jornadas a España, pues también tiene sus grupos de usuarios y sus jornadas. Es una comunidad muy, muy interesante y muy floreciente, ¿eh? Es una cosa digna de estudio, de verdad. Me dice Jorge que, y los libros de resúmenes, Miguel, eso explica un poco, los libros de los resúmenes. Sí, también publicamos todos los años el libro de actas de las jornadas, y en ese libro vienen todos los astras, es decir, todos los resúmenes de todas las ponencias que se dan. Es un libro que tiene ISBN, o sea, se publican con cierta calidad, se hace una revisión de las ponencias que se admiten y bueno, yo creo que, aunque es a nivel local, ¿vale? Galicia, oye, pues es una comunidad autónoma de España, no somos ahí un mogollón, pero bueno, nos juntamos un buen número de personas. Antes, prepandemia, 70, 80 personas estábamos en físico, y luego, o sea, en presencial, y luego los que estaban a través del streaming. O sea que, bueno, yo creo que tenemos unas jornadas interesantes. De todas formas, todos estos datos, tanto lo que me ha dicho David, como lo de Juan Antonio, como lo tuyo, en el grupo que tenemos juntos, pues me vais poniendo los enlaces. Lo que he dicho antes, que lo pondré en las notas del vídeo y del audio cuando se publique en formato podcast. Y bueno, llevamos ya una hora y tres cuartos, la verdad, y para finalizar ya, bueno, antes de todo, muchísimas gracias por participar los tres. Además, en este caso, ninguno de vosotros tres os conocía. Era algo que generalmente en todas las charlas siempre hay alguien que conozco de otro ámbito, pero en vuestro caso no conocía a ninguno, así que muchísimas gracias a los tres. Y ya por último, pues me gustaría que, pues lo típico, que dijerais vuestras redes sociales, vuestros proyectos que queráis recomendar, etcétera. Vamos a pasar contigo, Juan Antonio. ¿Qué proyecto, dónde te podemos localizar? Nada, lo mencionaba ahorita. Lo primero, un gusto, José, un gusto conocer tanto a Miguel, a David, conocerte a ti también y bueno, compartir este rato. Un tremendo placer. El proyecto principal que estoy llevando ahora a cabo, que es personal, es Estrellas Compartidas, así es mi tico en Mastodon, en Twitter, que tengo otro alias, pero si ponen Estrellas Compartidas seguramente lo van a encontrar. De eso se trata, es Estrellas, Astronomía y Compartidas, Ojos Libres, Comunidad, etc. Eso es las coordenadas, son las coordenadas en Telegram también, etc. Ahí están. ¿Y en tu caso, David? Bueno, como soy bien activista en esto del software libre, primero quisiera recomendarles una herramienta para el desarrollo científico, que es una forma de crear software, pero también para crear documentación, que se llama programación literaria. Y bueno, con Emacs hay un sistema que se llama OrgMode, en que ustedes pueden escribir e integrar código, ejecutarlo, evaluar todo lo que necesitan. Mucho de lo que hago últimamente está hecho con base a OrgMode porque es bien sencillo. Y, por ejemplo, ahí les dejé el enlace del curso de presentación, o sea, el curso de programación en GNU Linux. Está todo hecho con base en OrgMode y ahí genero los PDF, todo lo que se necesita. Y ha sido todo un proceso de aprendizaje en que lo último que hice al respecto fue un tallercito el año pasado de OrgMode en que aprendimos a manejarlo desde cero. En cuanto a los proyectos y redes, en general por Pinaden en Twitter o en Telegram, David Pineda en LinkedIn, ahí también pongo algunas cosas. Y acá participo en la comunidad de software libre y cultura libre, que son algunos grupos como Cuatro Libertades o Tecnocomunes, y me sumo a lo que salga. Me gusta participar y levantar, activar espacio. Bueno, en tu caso, Miguel Ángel. Bueno, yo, como os comenté, pertenezco a una asociación que se llama Melisa y en esa asociación tenemos proyectos. Yo no participo directamente en todos, pero sí que me gustaría comentar un par de ellos en los que yo no participo. Uno de ellos es un proyecto de formación y de apoyo a los, vamos a llamarles, residentes de un centro penitenciario de Galicia, ¿vale? Que es Monterroso. Vamos de voluntarios a ayudarles con temas de software libre para que realicen ciertas actividades. El último, y en el que está bastante metido también Jorge Lama, es que han conseguido montar una radio libre. Aunque no sé si se podrá llamar así porque están dentro de una cárcel, pero han montado una radio libre y es gracias a la asociación. Tenemos un proyecto que se llama aveancos.gal, ya os pasaré también el enlace, que es un proyecto basado en software libre y que consiste en un catálogo de patrimonio cultural de cierta zona de Galicia, de las tierras de Melide, porque la asociación Melisa es originaria de allí, aunque luego se ha expandido un poco por toda Galicia. Y luego, en los proyectos en los que yo participo desde dentro de la asociación y algunos de ellos también desde mi trabajo, son la distribución de Linux, esta que habíamos hablado ahora, la distribución científica, que se llama Epilinux, y tengo un proyecto intermedio, a ver si soy capaz de traerme a alguna gente al lado oscuro, y es algo parecido a esta distribución de Linux, pero para Windows. Es decir, he recopilado un montón de software libre para análisis de datos, bueno, para que la gente pueda trabajar y vea las bondades del software libre, pero sin dejar su sistema operativo de referencia, porque ahí es donde tenemos un poco más la piedra de choque, ¿no? Y el proyecto se llama Biostat Floss, que también os pasaré el enlace, pero vamos, es una recopilación de software libre como la que tiene Epilinux dentro, pero simplemente para Windows. Está portabilizado, no necesitas instalarlo, simplemente lo descargas, lo descomprimes y tiene un lanzador que es una ventanita donde vas pinchando y te van arrancando pues los programas R, Python, todo esto que hablábamos ahora aquí, ¿vale? Y eso es un poco pues a lo que me dedico en este mundillo del Linux, me refiero, hago otras cosas. Bueno, repito, todos esos datos que habéis dicho los tres, pues ya me los pasáis por el grupo y los pongo en todas las notas de los vídeos y del audio. Bueno, y ya por último, pues decir un poco los métodos de contacto. Recordad que hay una página web que es 24H24L. También recordad que esto se va a emitir tanto en Fediverse TV con el nombre de 24H24L, el canal se llama así, o por el canal de YouTube de 24H24L. También hay una cuenta de Twitter que es 24H24L1, el 24H24 estaba pillado, y también una cuenta de Mastodon que es 24H24L. Así que recordad que entre otros proyectos también está lo de te lo cuento, te lo enseño y te lo cuento, y probando distros, que ya más adelante haré alguno. Y bueno, me despido de vosotros.